Bienvenida a Navegando Cultura, un Femi Podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Soy Marta Vidal y este es el episodio 39, otro más del mundo literario. Están conmigo Claudia Flores Coronado, desde Chile, Clara M. Comas, Clara Morales, a quien ya conocemos, y la ojo meneada Alicia Pérez Gil, que es autora del librito que nos trae a este encuentro. ¡Madre mía! Las madres en la ficción. Es de la editorial Dilatando Mentes en España y la cubierta es de Raúl Ruiz. Antes de nada, te hablo a ti que nos escuchas. Cuando nos haces llegar tu opinión, nos ayudas a traer temas interesantes para ti y a crecer como podcasters. Tus me gusta y comentarios en las redes y en tu plataforma de podcast nos ayudan a llegar a más gente. Solo crecemos si tú participas. ¿Cómo lo haces? Compartiendo, con tu suscripción, comentando, hablando a tus amigas y familia de Navegando Cultura. Todos los episodios están disponibles en tu plataforma de podcast y en la web de Navegando Cultura. ¡Empezamos! Voy al encuentro de un gozar, de un martirio. Camino hacia el sentimiento y el saber. Claudia. ¿Sí? A la palestra. Ok, gracias. Claudia Flores Coronado desde Chile. Yo sé que tú nos escuchas y sabes que aquí tenemos agencia y cada una se presenta a sí misma. ¿Quién es Claudia? Yeah. Bueno, mi nombre es Claudia, tengo 37 años, vivo en Hualpén, una comuna chiquitita al lado de Concepción en Chile. Soy de profesión bioingeniera, no es tan relevante, nunca ejercí mi profesión. Y bueno, siempre me ha gustado leer, he participado, en pandemia participé en una consultora de lectura y en clubes de lectura. Y hace muchos, muchos años estoy en un foro de lectura que compartimos también con Marta. Y dentro de este foro, ¿cierto?, estuvimos leyendo el libro Madre Mía, las madres en la ficción. También quería mencionar que soy feminista desde no hace mucho, del 2019, tuve que buscarlo. Y soy, yo creo que relevante tal vez para la conversación, no tengo hijas. Sí. Soy nulípara y no estoy interesada tampoco. Así que eso por mi parte. Uh-huh. Gracias. Clara, repasito rápido. Repasamos las cosas más relevantes porque además este año he ampliado currículum. Uh-huh. ¿No? Este año tuve, bueno, hace un año justo, Úrsula cumplió la semana pasada un añito. Así que yo soy la madre del grupo ahora. Aparte de esto, soy ginecóloga, que también es relevante para el libro porque se nos menciona, se nos deja un poquito ahí a los ginecólogos en el capítulo del parto. Y bueno, también hoy yo creo que otra parte destacable es que el tema del fantaterror y la ficción pues es la parte que más he disfrutado del libro y yo creo que por aquí también se puede tirar. Si me voy mucho, que la idea es que hablemos más de feminismo que no de ficción, pues me traéis al redil. Es decir, al final es lo que tiene la charla y lo que vaya surgiendo, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias. Y por fin, Alicia Pérez Gil, desde España, la invitada de honor. Estás aquí como escritora, en concreto como autora de este ensayo, Madre Mía, las madres en la ficción, pero hay más facetas de Alicia que la escritora. Y que la escritora de este ensayo en concreto. ¿Qué quieres compartirnos de Alicia? ¿Quién es Alicia? Pues justo decía ayer en Substack que me cuesta mucho compartir cosas de mí misma porque tengo mi vida disociada completamente de mi cerebro. Pero bueno, es igual. Tiraré de lo que suelo decir, que de todas formas es verdad. Pues soy escritora, sobre todo de ficción. Esta es la única no ficción que he escrito, aparte de libros de escritura, porque también soy profe de escritura. Y cheerleader. Yo me defino mucho como cheerleader de autora. Y no sabía que se podía poner uno fecha cuando empieza uno a ser feminista. Yo sé más o menos cuando me di cuenta de que había sido muy machista, pero me ha llamado la atención eso. Es precisamente la fecha en la que hice el curso de feminismo junto con un amigo que me invitó. Yo era de las que decía, no, ¿qué es eso del feminismo? No creo en eso. En realidad, claro, fue como darme cuenta de si tenía cosas feministas y sí empecé a aprender más de feminismo e interiorizarme más en el feminismo desde esa fecha. Entonces, para mí sí es una fecha porque fue un curso particular que hice en un periodo de tiempo y a raíz de eso fue como un cambio radical en mi vida también. Entonces, por eso lo tengo tan marcado. Vale, vale. A veces puede haber momentos concretos que disparan algo, y tu caso fue muy claro. Sí que marca un antes y un después. Sí, y muy agradecida de haberlo hecho. Es interesante, ¿no?, comprobar que podemos pasar por estas cosas de distinta manera. Quería decir también que, claro, comentamos, por supuesto, es relevante cuando dices yo no soy madre, no tengo hijos ni tengo interés. Alicia tampoco, yo tampoco. No, a mí mi madre me inculcó muchísimo. De hecho, si mi madre no existiría este libro, bueno, porque no existiría yo, claro. Pero, pero sí, mi madre me prohibió tener hijos. ¡Wow! Y yo, que me he revelado en casi todo, en eso no me rebelé, me convenció con su ejemplo de no tener hijos. Sí. Esto no es una crítica, ¿eh? No, o sea, esto no es... Ha sonado súper duro, como lo he dicho, pero sí. No me parece una mala cosa. Iba también un poco a esa parte, ¿sabes? Decía, vale, estamos tres que no, una que sí. Esto ya está contradiciendo todo ese guión social. Pero también que somos hijas. Bien o mal, somos hijas. No sé si alguna ha tenido la carencia de la presencia materna, o si todas... Yo he tenido a mi madre siempre conmigo y nos llevamos bien, normal. Y bueno, somos hijas. Yo, para bien o para mal, digamos, siempre he tenido a mi madre conmigo también. Y de hecho, una de las razones que me interesó también leer este libro era como para poder presentárselo a ella. Ella es una muy buena lectora, pero le contaba igual a Marta, una persona que de a poco le ha tomado como aversión a lo que es el feminismo, tal vez a través de mi misma como postura tan firme que tengo al respecto. Entonces ella es como, no, la feminista, así como... Entonces yo dije, tal vez este va a ser un libro interesante para presentarle a ella y que vea como tal vez otras cosas, como me pasó a mí también cuando hice ese curso, y cosas que sabía o que tenía en mi subconsciente y como que fueron tomando forma. Sin embargo, bueno, esa era parte de mis comentarios, que en realidad no siento que se lo pueda prestar, porque mi mamá no es mucho de ver televisión en realidad, televisión en general. Entonces, incluso si hay referencias que tal vez son como de su época, yo creo que va a leer cosas y va a decir así como, no estoy conectando con esto. Claro. O puede que sí, no sé, mi mamá a veces me sorprende, pero esa fue como mi primera desilusión un poco con el libro. Yo tenía como una expectativa de tal vez como lo que me iba a encontrar, que se lo iba a poder presentar, por ejemplo, a mi mamá, y al final fue como, no, creo que no va a funcionar. Claro, sí, las referencias son muy de lo que consumimos en España, pero a la vez son bastante universales, ¿no? Son muy americanas. Sí, americanas. Claro, sí. Muy occidentales, sí. Sí, pero claro, ¿dónde ubicamos a la autora, Alicia, no? Es lo que tú has mamado. Claro, sí, lo digo, está todo un poco explicado en la nota de la autora. O sea, son las referencias que son, porque es el mainstream con el que yo, que soy una mujer española nacida en 1974, me he criado. Yo y la mayor parte de las, bueno, todas las mujeres de mi generación que conozco, y casi todas con las que me encuentro. Hay muy poca gente que se haya sustraído a las dos décadas que vivimos con solamente dos cadenas de televisión, y las posteriores que fueron todavía peores. Entonces, claro, está escrito desde ahí. De hecho, también lo digo, con ninguna... No es presunción la palabra que estoy buscando, pero con ninguna intención teórica siquiera. El libro es un viaje, es como, oye, mira, que a lo mejor tu madre te cae mal por todas estas cosas que tu madre no es y que te han dicho que tiene que ser. Y ya está, esa es la premisa del libro, no hay otra cosa detrás. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el objetivo y por qué? ¿A qué viene este libro? Pues ya lo estás diciendo. Sí, tal cual. O sea, es como, yo me di cuenta, después de un montón de años de terapia, de que mis problemas con mi madre no eran con mi madre, sino con la madre que... O sea, sino con el hecho de que mi madre no era la madre que yo había visto en todas partes. Y dije, uy, espera un momento, voy a investigar esto un poquito. Y hablando y hablando con gente, y viendo tele y leyendo libros, pero sobre todo viendo tele, que es un poco como nos hemos criado muchísimas, me di cuenta de que es que solo se puede ser madre, o solo se podía, de una manera muy concreta. Y para eso es el libro. Solo para que la gente se plantee si de verdad es su madre el problema o igual no. Su madre y ella misma, claro. A mí esto que acabas de comentar me resuena mucho, porque yo no tenía una relación mala con mi madre, ¿no? Pero sí que es verdad que de adolescente, ¿no? Siempre comparaba, no quizá tanto con las madres de ficción, pero siempre comparaba con las madres de otros compañeros o quizá mujeres adultas que vieras como posibles referentes. Y claro, era como, es que mi madre no es así, ¿no? Y esto luego dices, es que es muy injusto, ¿no? Porque a lo mejor tu madre pues, es una mujer que ha hecho su vida como ha podido y desde una perspectiva adolescente a veces es muy difícil darte cuenta de que no tienes ningún derecho a juzgar de esa manera a una persona que a lo mejor, pues mira, con las capacidades y con los momentos en los que ha vivido, pues ha hecho un poco lo que ha podido, ¿no? Y hasta la edad adulta, pues no eres capaz de a lo mejor reconciliarte un poco con esta idea, ¿no? Pues bueno, pues es que tampoco luego cuando te das cuenta de es que he tenido una familia estructurada, normal, que a veces dentro de todo, pues ya es mucho, ¿no? Cuando ves otras realidades. Me pasó una cosa muy graciosa con, nada graciosa en realidad, con mi padre, que yo en aquel momento me pareció que mi padre estaba siendo un ser humano muy ridículo, pero que creo que resume muy bien la intención del libro. Yo había tenido una bronca tremenda con mi padre porque con mi madre me llevaba regular, pero con mi padre mucho peor. Me fui a la cocina o él se fue, yo me fui a la cocina. Y al rato vino, todo compungido el hombre, bueno, todo compungido hasta el punto que se podía compungir él, que tenía una relación con sus emociones, pues como la de un señor de los años 50. O sea, ya es esa. Y me dijo, Alicia, es que no entiendo. Y me lo dijo con el corazón en la mano. Creo que ha sido el único momento en el que yo he visto a mi padre vulnerable. Y, por supuesto, yo no tenía ni las herramientas, ni el conocimiento, ni las ganas de estar a la altura. Pero me dijo, Alicia, es que no entiendo por qué tú y yo no podemos hablar como hablan los padres y los hijos en la tele. Porque no son de verdad. Tenía yo como 16 o 17 años. Y eso... Vosotras reíros, que ahora ya no deberíamos reírnos. De mi pobre padre, que nos hemos leído el libro. Eso... Es una cosa en la que no caemos, pero es que lo que te hace la tele es que no te das cuenta. Y el drama de que a nosotras nuestras madres nos caigan mal o que les exijamos cosas que a lo mejor no deberíamos exigirles, creo que no es ni siquiera comparable con el drama que tienen ellas cuando ven cómo son esas madres de mentira. Y dicen, es que no estoy a la altura ni del tobillo. Es bastante terrible. Pobre padre mío. O sea, pobrecico. En fin. Ay, estoy evocando una escena, espera, es de, ¿cómo se llama este señor? Ay, Gianni Rodari, el libro es Gramática de la Fantasía. Evoqué esta escena misma durante la lectura con el fragmento donde salen Arya Stark y su padre, que ella dice que le pregunta si podrá ser consejera de un rey y no sé qué más. Y su padre amorosamente no le dice que no, así sin más. Le dice que se casará con un señor y el señor sí, él será importante. Ella replica que no, que eso es para Sansa. Pues os leo la escenita porque creo que tiene una respuesta para tu padre, Alicia. Dice... Recuerdo un diálogo con una niña de 3 años que me preguntaba, ¿y después qué haré? Después irás al colegio. ¿Y después? Y después a otro colegio para aprender más cosas. ¿Y más tarde? ¿Crecerás y te casarás? Ah, no, eso no. ¿Por qué? Porque yo no vivo en el mundo de los cuentos, sino en el de las cosas de verdad. Es una respuesta, ¿no? Ya. Es que este es el mundo real, papá. Pero estaba yo muy enfadada. Tenía yo mi pavo allí con toda la cola extendida. Pero pobre hombre, imagínate. Sí. Viendo cómo se solucionan las cosas en las sitcoms americanas, porque eso ni siquiera es español, y que él no puede hablar con su hija. Vaya tela. Es la prueba de que interiorizamos cosas que... Que no nos damos cuenta. Tú sabes que está en la tele, o sea que no tiene por qué ser verdad. Pero aún así... Las interiorizamos sin cuestionar ni nada. Es que es el mensaje continuo, es todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Entonces, claro, pues al final... Y se repite por distintas vías, como que se confirma, se está confirmando todo el tiempo. Voy a hacer un resumencito del libro porque estamos ahí ya hablando y creo que no hemos dado una referencia a las oyentes. Y aquí, como spoilers, pues tampoco es que... Entonces, la excusa de hoy, para hablar de lo que nos da la gana... Es Madre mía, las madres en la ficción, un ensayo de Alicia Pérez Gil, a quien no juzgamos, pero queremos tener aquí porque sentenciar sí que sentenciamos. Es culpable de escribirlo. No tengo martillo hoy. A ver, este es un ensayo donde Alicia analiza o revisa el referente materno en iconos cinematográficos y literarios y nos ofrece una interpretación, o varias, en cuanto al simbolismo de la figura de la madre y de la maternidad en sí. Las citas son numerosas, abrumadoras incluso, y esto me parece que reitera que no hablamos de un caso particular, sino de una percepción común y extendida. En resumen, Creo que podríamos decir que el libro nos habla sobre el hecho de que los referentes que creamos en ficción modelan nuestras expectativas en la realidad y viceversa. Parece que está claro que una lleva su interpretación de sus vivencias y su entorno al arte, al cine, a los libros, lo que sea, pero puede que no sea tan intuitivo comprender que, a su vez, la ficción nos da información que incorporamos a las narrativas sociales, que comúnmente acordamos asumir como parte de nuestro ser, de nuestra historia colectiva, de nuestra forma de sentir, de relacionarnos, etc. Nacen también los conflictos, no solo con tu entorno, sino también internos, cuando tú no sientes lo que se supone que tienes que sentir o no deseas lo que se supone que tienes que desear. Entonces, en lugar de cuestionar los comportamientos que se esperan de mí, me cuestiono a mí. Algo estoy yo haciendo mal. No es que esté mal el guión social, sino que soy yo. Y en este caso, bueno, pues hablamos de estas influencias entre la ficción y la realidad social en torno a una ficción social o social vital concreta que es la maternidad o el rol de la madre. Digo social vital porque creo que ahí radica el problema también. ¿Dónde empieza y dónde acaba la parte vital y hasta dónde llega el aspecto social de la maternidad? Insistir en que el libro tiene pero un montón de referencias, es todo, pues es esta y esta y esta y esta. Y yo lo siento como que, claro, ¿cómo no va a tener tantas referencias y tantas citas y tantos ejemplos si es que esto está en todos lados? No es ni un espacio específico, ni un estrato social particular, ni es. No, es que está en todos lados, en todas partes y todo el tiempo. De hecho, el problema fue quitar referencias y acotar hasta dónde iban a llegar. Porque yo, a donde miraba encontraba, era bastante terrible. Hay una cosa que a mí me gusta especialmente del libro, aunque ha sido muy difícil porque hay cosas que sí que son más fáciles de identificar que otras, no de encontrar, pero de identificar sí, que es cómo está estructurado un poco desde que naces siendo una niña hasta que se te van los hijos de casa. A la vez también es la estructura narrativa, que también me he fijado en sí, eso. Estaba es ahí la viaje. Escritora, ¿eh? Sí, sí. Es la evolución de una historia y la evolución de la vida. Y luego yo, que soy así de darle mil vueltas a las cosas, claro, estamos hablando de, tú los llamas guiones sociales, pero al final son narrativas. Y nombro cada fase de ese proceso de la narrativa social o del guión social con una fase del proceso de narración, de contar historias. Claro, es que al final estamos muy acostumbrados a tratar una vida como si fuera una historia, que necesitamos creer que lo es. Y yo creo que las vidas son acontecimientos aleatorios en su mayor parte. O sea, nos pasan un montón de cosas que no... O sea, no hay guionista. Yo, el mío, por lo menos, está borracho y no sabe muy bien. Pero estamos acostumbrados a relatarnos a nosotros mismos y a relatar a los demás. Entonces me parecía que era fácil estructurarlo así, me parecía que era fácil acceder a ello. La idea es, para mí, de todo lo que hago, menos en alguna ficción, que me gusta darle un poco más de vueltas, es que las cosas sean lo más sencillas y accesibles posibles. Y de hecho, este libro, mi problema era, joder, pues es que yo no sé nada. Quiero decir, no sé nada, he leído, pues he leído, pero no soy investigadora, no soy divulgadora. ¿Desde dónde escribo yo esto? Y entonces fue cuando decidí, bueno, mira, pues niña, escribe de lo que sabes, que es tu experiencia, y eso me permitió acotar un poco más. Pero de repente me encontraba en los años, en los 2000, con las mismas referencias que me había encontrado en los 70, y era como, hemos evolucionado entre 0 y menos 10. Muy terrible todo. Le hemos puesto más colorines y más tecnología, sí. Pero ya. Y le hemos quitado tela. Ah. Respecto a eso, yo quería aclarar que no sé, yo creo que igual las referencias que menciona el libro, puede que otras personas en Chile sí las hayan estado viendo. Yo tampoco era muy fanática de alguna de las referencias del libro, como películas de terror y cosas así, porque de por sí tampoco era tan buena para ver televisión, tal vez un poco herencia de mi mamá. Entonces sí me pasaba que no conectaba, pero tal vez porque no quise ver eso nomás, pero no porque no conociera esas referencias u otra. Entonces, ¿qué me pasaba? Eso que estaban hablando ustedes, que al final es como, sí, tal vez esa referencia justo no la tenía en mi cerebro, pero decía, me recuerda a esta película o me recuerda a esta serie, y como dicen ustedes, que no son tampoco tan antiguas, hay cosas muy recientes que Una, si las mira, como se dice, con las gafas moradas, te das cuenta que aquí hay algo que se sigue repitiendo, que no es totalmente correcto, pero es como el discurso aceptado, lo que más ve la gente o lo que le interesa ver a la gente, y que al final por eso sigue repitiendo y es lo que forma como nuestro diálogo social, digamos, como nos armamos en base a ese guión que está como establecido. Así que tiene que ver como con eso. Si este es el objetivo, el llamar la atención sobre esas narrativas que vemos en el cine, en los libros, en la tele, y la conexión con nuestra realidad, de forma que estas narrativas construyen la realidad, pero la realidad también construye esas narrativas, o sea, que fue primero la gallina y el huevo. ¿Se consigue el objetivo de Alicia en este libro? Invitar a la reflexión, incitar a... ¿Qué pensáis? Sí, el reflejo está ahí. Yo, en cuanto al tema de las referencias, a mí me han resultado cómodas y, de hecho, ha habido un momento que las he disfrutado porque la mayoría de ellas sí que las conocía. No creo que sea tanto ser porque seas de Chile que a lo mejor no las conoces, porque mucho de mi círculo cercano probablemente si se las comentara tampoco las tienen muy, muy cercanas. Hay mucho de fantástico, hay mucho de terror en el libro. También hay ficción muy mainstream como Juego de Tronos, ¿no? Pero sí que hay una parte que yo creo que a una población amplia se les escapan. Y lo he disfrutado mucho como aficionada a lo que es la ficción y el terror, esto sí. Más allá de que me hubiera gustado que se rascara más sobre por qué son así las referencias y que quizá no fuera tanto un compendio de una tras otra referencia, aunque puedo entender que sea así, ¿eh? También es verdad que creo que lo leímos más buscando un ensayo quizá feminista. De hecho, lo hice, ¿no? Pues venimos de un mini club feminista y se leyó más buscando esto. Y luego nos encontramos una cosa distinta. Es decir, no es una crítica, sino que quizá fuimos a buscar una cosa y nos encontramos con otra. Que yo la he disfrutado mucho desde otro desde este ángulo de vista, que es distinto. Sí que creo que, por ejemplo, mi yo de los 15 años, que ya el tema del terror y la ficción lo disfrutaba muchísimo, el feminismo, pues yo me creía muy feminista. Obviamente no lo era en absoluto. Pues a lo mejor la Clara de 15 años sí que le hubiera servido y le hubiera sacado mucha tajada de ello, ¿no? Y el problema que yo creo que hay, ¿no?, es que la población que también lo disfrutaría como yo, a lo mejor tiene muy poco contacto con el feminismo. Y ya eso lo que les presentes esta parte le pasaría un poco como a la madre de Claudia, ¿no? Uy, yo esto no, feminismo no. Es un territorio difícil. Claro, ciertamente quien más necesita leerlo para cambiar de chip o para reflexionar es justamente quien va a ver esto y va a decir, uff, a mí esto que me importa, ¿no? No lo voy a leer. Y va a salir en dirección contraria, sí. Es un público difícil, creo yo. ¿Cuál es tu público objetivo, Alicia? ¿A quién querías llegar tú o no estaba claro? Pues ni me lo he planteado, la verdad. Una escritora como tú. Honestamente, ¿para quién es el libro? Para todo el mundo que tenga madre y que tenga problemas con su madre y ya o está. O que no los tenga, ¿eh? Yo creo que la reflexión vale para todo el mundo, no es... Bueno, pero me has preguntado por mi público. Yo en mi cabeza estaba, si tienes problemas con tu madre, a lo mejor no es con tu madre, que es lo que decía antes. Entonces, es para esas personas. Es cierto que, aparte de todo lo que decía Clara acerca de que efectivamente las personas que necesitan una narrativa feminista ligerita, vamos a decir, porque el libro es ligerito en todos los aspectos, van a salir corriendo. Las personas que tienen un conflicto personal con quien sea, solemos estar muy poco dispuestas a aceptar que la culpa del conflicto no recae al 100% sobre la otra persona. Así que sí. Sí. Por eso vende tanto el libro, claro. Sí. Sería jugar, me daba una alegría. Yo, pero está llegando. Uf, muchísimo a toda esa gente. Qué bien. No. Bueno, yo lo traje a Chile, así. Madre mía. Claudia, ¿querías añadir algo en cuanto a esto que estamos hablando? Yo quería tomar un poco lo que decía Clara respecto a Bueno, primero como un poco lo que ella decía y lo que yo decía antes de la expectativa, o sea, como qué expectativas teníamos al ir a leer el libro, considerando lo que hemos leído antes, lo que ya sabemos. Y quería retomar como la pregunta que había hecho Marta respecto a si nos había gustado o qué nos había gustado, me parece que era algo así. Yo sí tenía anotado algo y era que lo hice, de hecho, Alicia en la introducción, que dice al menos que este libro sirva como bisagra, y yo creo que en ese sentido sí, sí cumplió para mí por lo menos ese objetivo. Yo anoté muchas referencias desde mi ignorancia, por ejemplo, no sabía que había como tantos estudios que también se mencionan harto en el libro asociado al tema. Para empezar, desde mi ignorancia era como, oh, no sabía que esto era algo que se está estudiando tanto, que súper bien. Y por otro lado, otra cosa que sí me gustó del libro y que sí me sirvió es que hay ciertas como ejemplos que se dan, particularmente me acuerdo, por ejemplo, el de Braid, que cuando lo empecé a leer fue como, esto está tal vez un poco forzado, como lo está planteando, pero sin embargo, cuando lo termino de leer esa parte es como, oh, sí, tiene todo el sentido. O sea, aquí sí hay algo que claro, se nos quiere presentar como que tiene esta figura la madre, como de oposición, y al final es como, bueno, era lo que ella sabía de su vida y cómo ella la criaron, y me hizo como paz, como que explotó mi cabeza un poco, así como me hizo todo el sentido del mundo. Así que en esos como dos aspectos como que lo rescato. Y un poco lo que decía Clara también, claro, tal vez habiendo leído otros libros teóricos feministas, me hace falta a mí a veces un poco como un cierre en cada capítulo. Creo que en los últimos capítulos se logra más eso, como que da como el cierre y dice, bueno, por eso es que nuestras madres, hace como ese cierre al final, por eso nuestras madres esto o aquello. Y en los anteriores como que siento que está la referencia, pero falta como ahí como el redondeo, a mi parecer por lo menos. Pero más allá de eso sí creo que abre como una compuerta a otras cosas que no sabía que estaban pasando y también como a otros pensamientos que si bien sí he sido crítica, de hecho ahora soy súper crítica en lo que veo, en lo que escucho, en lo que leo todo, o al menos lo veo, pero lo estoy criticando todo el tiempo. Sí habían como ciertas cosas que no había visto, que el libro me mostró que no había tenido en cuenta, así que eso igual me sirvió. A mí me gustaría decir, a mí el libro me gusta mucho, ¿vale? Porque me gusta. Hay otros libros míos que me gustan menos, pero este me Un gusta. momento, pregunta respecto a eso. ¿Te gusta como lectora o como o que te gustó hacerlo, esa investigación, ese, o sea, bueno, como lectora solamente no puedes, porque claro, pero te refieres más al hecho de toda la exploración, la investigación, lo que a ti te da de crecimiento el trabajo o el resultado? Me gusta leerlo. ¿Te gusta el trabajo terminado? Sí. Sí, me gusta. Hay capítulos que me gustan más y otros que me gustan menos, algunos en los que estoy muy segura y en otros en los que estoy muy segura. Y si me dejaran 3 años más, pues haría un tocho así. Y seguramente habría algo más de marco teórico. Ah, mejor, mejor. Pero aparte de eso, creo que lo mejor del libro es la tabla de referencias final, el índice de lecturas. O sea, leeros eso. O sea, todo lo que no está aquí está ahí. Qué bueno. Porque de hecho las referencias las he puesto porque aunque yo no he escrito toda esa teoría, sí que he sentido que todos esos libros que he leído respaldaban lo que yo estaba diciendo. Entonces ya está escrito ahí. Yo los ensayos que me compro, subrayo el ensayo, pero luego me voy a la bibliografía. Bibliografía, que no me salía la palabra, por Dios. Escritora se llamaba ella. Me parece Bueno. que lo mejor es eso. O sea, en los libros de ensayo que tienen una bibliografía buena, buena, buena, buena, a mí ya solo por eso me valen. Y decía esto, la gente se ofende mucho cuando llega a la parte de Brave, porque Brave es la película feminista de esa generación. Pero claro, es un feminismo regulinchi. La parte de Brave era con el padre que no hace nada y la madre Su malvada, ¿no? conflicto con la madre. Sí, es el padre que es un niño. La Es. madre, que es la que reprime a la niña para casarse, y el final feminista de la película es que la dejan escoger con quién se va a casar. Pero se Ojo, casa, que es cuidado. lo que llamas tú la atención, Pero se casa, que al final sí. vamos a lo mismo. A mí me explotó la cabeza en el momento en el que yo estaba viendo pelis, retomando pelis que había visto, y me di cuenta de el paralelismo entre el padre de Nemo y la madre del muchacho de Solo en casa, que dije, espera un momento. O sea, ¿cómo? ¿Por qué él es un héroe y se va propagando que es un héroe por todo el mar y ella es una pringada cuyo periplo ni siquiera sirve para nada porque los demás que vuelven en avión sin haber pasado por todas las penalidades que pasa ella llegan 10 minutos después a casa? O sea, ¿qué? ¿Me puedes explicar esa narrativa? Yo ahí fue. Claro. Ahí dejé de escribir un par de semanas y dije, Dios mío, Dios mío. Sí. Ese de Buscando a Nemo, sin que mencionaste, igual lo tenía anotado. Y fue como que, oh, primero fue como, ¿qué es esto? Y luego que me explota la cabeza y el enojo que es permanente desde el feminismo, por lo menos por mi parte. Pues por la referencia de Nemo me han escrito mensajes privados cabreadísimos, todos ellos justificando que es que el padre de Nemo tiene trauma. Porque claro, es que ha perdido a su mujer. Y Ah. es como, ¿y? Pero es que no lo hace desde la maldad, que yo no digo que lo haga desde la maldad, que a mí el pobre pez me da igual, si yo el que critico es al guionista. Vamos a ver que lo que me estás contando es lo mismo. No diferencian entre la lectura que se puede hacer desde fuera y lo que es el personaje. Sí. No estoy interpretando al personaje, estoy interpretando cómo se ha trabajado esto y qué sentidos Claro. se le da y etcétera. ¿Cómo se presenta? Como un héroe al final. Es que es muy Claro. fuerte porque el trauma le dura un frame. Bueno, el trauma, él. Bueno, los señores con una medalla por llevar al niño al parque. Sí, totalmente. Esto ya lo hablamos muchas veces. Sí. Los papás a la que hacen una cosita de nada son Sí. virtuosísimos. Sí. Este es muy bestia, es porque llega un bicho, se come a 99 bebés y una madre, y en un segundo le dice al otro, no te preocupes, que ya estoy yo aquí. ¿Cómo? Muchacho. En fin. Qué grande. Bueno, yo creo que el libro nos presenta esas una realidad de la ficción y una realidad nuestra que se influyen mutuamente. No está claro cómo empieza esto. Entonces, ¿tenéis ideas de cómo llegamos? Claro, ¿cómo se dispara todo? O sea, yo tengo mi realidad y desde mi realidad creo. Pasamos también por el silenciamiento de las mujeres, con lo cual la experiencia vital de la mujer se excluye de ese material que consumimos. Y entonces perdemos información sobre la maternidad. Ya solo se puede vivir como un hombre se imagine que la vivimos. Pero es que ese hombre se alimenta de la literatura, del cine y de su experiencia ajena. O sea, no, no es la madre. Es el que está al lado. O es el hijo. Lo ve desde fuera. Claro, entonces acabamos ahí en un círculo súper absurdo en el que al final quien puede poner en la televisión, en los libros, en el cine, la experiencia real de la maternidad son las que tenían menos acceso. Eso estamos cambiando ahora. O sea, este análisis es parte de ese proceso de un momento. Hay algo que no está bien. Vamos a cambiar esto. Tú no estás haciendo ese cambio, pero estás mostrando que, mira, no está bien, mira, mira. Y hay todo el tiempo uno, otro, otro, otro. Que es lo que a mí esa sensación de me estás adorando, para allá. Que es como, es que viene una prueba detrás de otra. Pero es que es eso. Es que es lo que está pasando. Claro, es que si casi toda la ficción, no que se ha escrito, pero sí que nos ha llegado, bueno, pues eso, se ha escrito desde el punto de vista masculino, pues, ¿qué vas a hacer? Es que esto es como lo de, o sea, es que no, las madres no tienen representación real porque no hay madres reales representándose a sí mismas. Y ya está. Y eso vale para todo. Ahora estás en una situación en que es la propia madre. Es que es absurdo, ¿no? Somos seres un poco tontos como seres humanos, porque es más fácil cuestionarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos que cuestionar ese material que estoy consumiendo. Pero es que ni siquiera solo eso, porque cuando los seres humanos empezaron a estudiar, bueno, empezaron a estudiar, cuando la arqueología se medio popularizó y se empezaron a estudiar yacimientos y hacer representaciones de cómo había sido la vida en la prehistoria, las hicieron señores del siglo XVII, que lo que hicieron fue básicamente representar lo que pasaba en el siglo XVII, pero con pieles. Entonces, ni siquiera sabes cómo es la realidad de verdad. Es difícil cuestionarte a ti misma cuando es que no tienes una base, porque Bueno, yo me refería a cuestionarnos en el sentido de pensar que algo he hecho mal. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque no siento lo que hay que sentir, porque no tengo el eso, deseo que tengo perdona, que tener. si es que lo he dicho al revés. Es difícil cuestionar la ficción cuando te han dicho que la base de la ficción es la realidad. Me flipó mucho cuando descubrí que, claro, en una de las primeras expos pues había la familia esta de señoras y señores prehistóricos y estaban ellas cocinando y ellos haciendo sus cosas de señores prehistóricos fuera de la casa y ellas con los bebés y en la hoguera y tal, y tú dices, claro, es que si los han pintado así y ya asumí, es que son cosas que cuesta mucho asumir. todavía es el hombre prehistórico que pintó las cavernas, pero tú quién sabes que pintó las cavernas. Hay un episodio aquí estupendo que os recomiendo a todas, creo que es el 19, pero no lo sé con seguridad el número. El de los secretitos en huesitos. No sé si alguna ya lo ha escuchado. En ese episodio, que es muy simpático, sí, es muy simpático, pues aparecen los barbudos. Aparece una pastorcita que no podía ser, porque ¿qué hacía la pastorcita ahí? Porque ¿a dónde va a esas horas? No puede ser. Yo, está la bibliografía, ¿vale? Pero leed El hombre prehistórico es también una mujer, porque es maravilloso. Lo podemos anotar para el miniclub. Leedlo, de verdad, porque además la señora que lo ha escrito, que los apellidos sí que los tengo aquí, pero el nombre no me acuerdo. Patu Matiz se llama. Pero eso, El hombre prehistórico es también una mujer, no te da ninguna respuesta. Te abre un montón de preguntas y te da un montón de posibilidades aparte de la que ya nos creemos, que es lo que me parece maravilloso de ese libro, porque no es nada adoctrinador, aunque te dirán que sí, claro, porque como cuestiona la doctrina predominante. Pues. Las preguntas nos gustan. Leímos algo de eso el año pasado, me parece, ¿no? ¿Fue el año pasado? Leímos el de las prehistorias de mujeres. Sí, sí, sí. Ahí también sale todo ese tema de la arqueología, ha ido planteando respuestas en base a lo que existe ahora, en realidad, pero no necesariamente es como lo que estaba pasando, porque a veces hay pruebas y es como, no es posible, porque es imposible que haya una mujer. Y a veces no hay pruebas, pero tampoco lo que dice Alicia, como vas a ver si lo pinta una mujer o un hombre, así como, no queda un ADN ahí como para saber, ¿no? Es un asunto, ¿eh? Lo de eso, el silenciamiento y el volver atrás y mirar con los ojos de hoy. ¿Por qué cuesta tanto quitarse los ojos de hoy y ponerse unos más abiertos? Porque al final, ¿qué ojos te pones? Bueno, te pones los ojos que confirman lo que quieres que confirmen. Todo esto de cuando son los hombres los que cuentan la historia, igual me hace recordar mucho un cuento que yo dije que lo iba a buscar y no lo busqué, de Virginia Woolf. Es un cuento corto que aparece en uno de sus libros y habla de esto, que es como un club de señoras en donde ellas como que van a empezar a leer y empiezan a leer y es como, pero le dimos a los hombres todo para que hicieran el mundo y nosotras estuvimos en la casa cuidando a las hijas y cocinando y qué sé yo, haciéndonos cargo y nos damos cuenta que esto es lo que escribieron, así como, pobre queja, así como, tengo la frase por ahí, pero tendría que buscar la referencia del cuento. Y me hace mucho sentido porque en realidad antiguamente, cierto, el rol de la mujer no estaba tal vez en lo público, entonces entendíamos que ellos lo estaban haciendo bien, se supone, ¿no? Y al final después al revisarlo uno se da cuenta, bueno, aquí hay un montón que corregir y no es esto totalmente la realidad, que tal vez puede tener algo de, pero a la larga están construyendo la historia que ellos quieren mantener nomás, no es como que se estén cuestionando, oye, tal vez todo se podría contar de otra forma. No solo la historia, porque la visión señor se aplica a todo. Ya lo mencioné alguna vez, que los temas de urbanismo, es que me gustaría hacer allí una exploración y ver cómo va. Y los espacios de hombres y de mujeres, o mixtos incluso. Hay cosas que son, pues será mixto, pero... O sea, hay algo tan simple como, por ejemplo, que en los baños de mujeres haya o no un lugar donde dejar el agua o igual tienes que ir al baño. Sí. Porque nadie pensó que eso era necesario. Por lo menos acá no hay. Si tú vas a un baño acá en Chile, creo que lo habré visto una vez en un lugar puntual, así, pero eso no existe. Tienes que arreglártela y no sé, como en realidad no sé cómo para poder ir al baño en un baño público. Teníamos un capítulo pendiente, si te acuerdas, Marta, sobre el sesgo en la medicina. Ese hace falta, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, tenemos un montón de estudios que están hechos con señores blancos y que luego te das cuenta que muchas ni las dosis ni las recomendaciones deberían ser para las mismas para las mujeres, pues bueno, hemos dejado atrás el 50% de la población. Pues ahora piensa en riesgos laborales. En todo, en todo. Es que sí. Yo pienso a veces en el tema de las limpiadoras, que estás con 50.000 químicos y claro, cuestiones de químicos en ambientes de hombres, sí, se piensa, hay estos riesgos, esto se estudia, pero las mujeres que están mezclando la lejía con el amoníaco, con el no sé qué, que un rato respiro esto, el otro rato, ¿eso quién lo mira? Nadie. ¿Y todas las enfermedades derivadas? ¿Eso cómo lo asocias a, de momento, nadie. A su labor? Sigue pasando. La culpa es de Alicia, si no lo hubieras escrito no estaríamos hablando, ¿ves? Claro. No. Seguro que no tengo nada que ver ni con la lejía ni con el demoníaco. Pero no. Hay una cosa muy graciosa que me pasó una vez con una novela corta de terror, hablando de el silenciamiento y la representación de las mujeres. En esa novela corta de terror hay tres personajes principales y luego hay un señor que aparece muerto al principio, pero estos son una taxista, una camarera, una policía, bla, bla, bla. Y me escribieron para preguntarme si es que en el mundo que yo había creado no había hombres. ¡Ay, maravillas! Pero si tienes uno muriéndose al principio, claro que hay. Lo que pasa es que no están donde tú estás acostumbrado a verlos. Y no era en profesión, no era la presidenta del gobierno ni nada, ¿eh? Había una jefa de recursos humanos que ni siquiera escogí una económica ni nada, o sea, un CEO ni un CFO ni nada. Y eso, la taxista, la policía y la pareja protagonista eran dos mujeres lesbianas. Y me preguntaron eso. Es tremendo lo que les molesta que existamos y que podamos estar de algo que no sea comparsa, ¿no? Pues es que las madres, y esto lo dices muy bien, es el rol de cuidadora, papel plano, secundario, y da gracia si tienen nombre, muchas. Oh, sí, sí, sí. La madre de, que está por ahí, aparece de fondo. En los colegios es así, te conviertes en la mamá de, no, ya ni nombre. Ah, bueno, sí, nada. Esto me ha pasado. Se me hace muy raro coger el teléfono y que alguien me llame la mamá de Úrsula. Sí, pero también tengo nombre, ¿sabes? Y oye, puedes usarlo. Aquí no. En fin. Entonces sí, que tenemos un ensayito con muchísimas referencias, que sí, podemos coger la lista para votar para las próximas lecturas, pero a lo mejor son muchas. Oh, voy a hacer un ensayito, pues documentar, madre mía. Sí, bueno, fue lo que más hice, leer, escribirlo, escribí en mucho menos tiempo. Eso te gusta, a ti no te cuesta, que te gusta. Una cosa es que me guste y otra que no me cueste. Es que te sale natural de dentro, como no sale lo de limpiar y eso, también claro, nos sale sí, natural. Claro, sí, sí, sí, sí. Como los niños naturales de dentro. Igual. Yo tengo que decir que el capítulo que me parece más interesante precisamente es el de las no madres. Yo tengo un paralelismo, digo, mira, esto es como la otredad que hablaba Simone de Beauvoir, ¿no? Definir a las mujeres que no tienen hijos porque no tienen hijos, ¿sabes? Como no eres nada más que la no madre. Que te defina el no tener algo, que dices, es como muy raro, o sea, no, ahora mira, porque sí soy madre. Cuando no era madre no se me hubiera ocurrido jamás en la vida presentarme como, hola, ¿qué tal? Me llamo Clara Morales y no tengo hijos, ¿no? Y en cambio sí que es verdad que cuando vas a la ficción, muchas de estas mujeres que no tienen hijos es porque, pobre, ¿no? Siempre hay el rumrum de fondo de no quiere hijos y además es que tiene que quedar claro que, uf, está muy centrada en su trabajo y no quiere hijos, ¿no? O, pobrecita, es que está, mira, quiere un niño y es que no lo puede tener, ¿no? Y de repente aparecen de fondo bebés todo el rato para potenciar eso de que es que ella quiere pero no puede, pobre mujer, pobrecita, ¿no? O las que no lo son y, pero, uf, lo será, ¿eh? O estás mal de la cabeza y por eso no o quieres. Estás loca. Tienes algún defecto, hay algo ahí que no funciona. O es porque tienes miedo, o es que eres egoísta, o es que hay mil cosas. Esto sí que es verdad que yo no, bueno, no me lo había planteado nunca, ¿no? Esta parte de que efectivamente en la ficción o se te presenta porque tienes hijos o también se te presenta porque no los tienes. Pero es que es una cosa u otra, acaba siendo como algo sobre lo que gira mucho el guión, el poco guión que tienen las mujeres. A mí eso es algo que también me choca mucho y en general me pasa que me termino solucionando la serie porque aparece este personaje fuerte que no es madre y que está haciendo otras cosas genial y de repente en un capítulo es como, oh, iba a ser madre porque en realidad siempre quise serlo. Por favor, estaba viendo una historia que sí conversaba con la historia y de repente la cambian así de la nada y es como, no, es que siempre quise ser madre, no puedo perderme de esto y es como, ok, ¿por qué no muestran esa otra historia? Que también era algo que me pasó con el libro, que yo sentía que faltaba hablar de algunas cosas, como por ejemplo, que también ocurre en la realidad, pero después me di cuenta que es porque no está en la ficción en realidad, que es como estas madres que tratan de ser madres y tienen pérdidas, por ejemplo, y cómo sufren ese proceso. En realidad eso no se muestra en la televisión. Yo como que primero dije, esto falta en el libro, en realidad falta en la ficción. Y la otra parte que me faltaba era, no me acuerdo ahora, pero eran como dos cosas que me faltaban y claro, es porque en realidad no están en la ficción nomás, no es que no estén solamente en el libro. No hay buenas madres que no sean perfectamente blancas y occidentales. En ficción hay muy pocas. Ahora hay más, pero hay muy pocas. Es brutal. Y lo que es bueno para una mujer blanca, occidental, europea, heterosexual, madre, no es bueno para una madre gitana. O sea, alucinante. Es un tema, ese es un temón, ¿eh? Ese es un jardín en el que no me he metido, porque era como me voy a meter en el jardín y no voy a salir nunca. Y si salgo voy a salir mal, pero echadle un vistazo. Es que es muy fuerte, porque si tienes 3 hijos y eres blanca, es como, ¡qué guay! Vas a tener 4 y eres familia numerosa, pero si tienes 4 hijos y eres gitana, eres una coneja. Es como, vamos a ver, es que me enfado. Claro. es que todo mal, me enfado porque todo mal. Pero ¿cuánta ficción hay con gitanas o con gitanos? Ya no hablo de madres gitanas. Uf, muy poca, y cuando aparecen para robar, básicamente. Claro. O para cantar flamenco. Es terrible. Yo el tema gitano lo tengo pendiente. Tienes que hacer otro libro y meterte ya en cuestiones étnicas también. Claro que la sí. Maternidad y con rollo étnico. Tú te lees 4 cosas y ya sacas un libro. Que tienes tiempo. Claro, venga. Perdón. Como casi no tengo privilegios, pues no tengo yo que revisarme cosas para meterme ahí. ¡Ostras! Sin meter demasiado la pata. Es que... Sí. No. Es, o sea, si ya me daba pudor escribir sobre madres y me escude en el, bueno, soy hija, madre tengo. O sea, desde aquí lo puedo hacer. No me puedo meter. No. O sea, es que además me da vergüenza. O sea, ¿con qué? No. No. Pero si hay alguien que lo haga, yo le daré mucha difusión y lo leeré con mucho gusto. Yo puedo preguntar a ver si ya tienen trabajitos y aprender un poco. Hay influencers que hacen mucha divulgación sobre gitanismo. Yo sigo a varias en Insta. Hay gente que hace cosas muy chulas y que te van contando historia gitana. Y como también lo hacen desde perspectiva feminista, mujeres gitanas influyentes y que han hecho cosas importantes y guays. Os pasaré. Pues sí, por favor. Seguimos y ya casi acabando, quería mencionar que ese punto en el que Alicia nos hablas del cambio de mirada sobre la maternidad, que entenderla más como función y no tanto como naturaleza, yo pensaba, claro, como función, pero hay un aspecto social y un aspecto vital en esta función, ¿no? La maternidad es como una función sociovital, porque tiene ese componente comportamental, o sea, en la vida real, que termina en pues todo lo que se espera de una madre que venimos comentando en la vida real y a la par fomentado por la ficción. Pero es que es cierto que la maternidad tiene una función vital también. De ahí es de donde viene todo el determinismo biológico, ¿no? Y así, pues una madre, ella sola, acaba siendo responsable de la supervivencia de la especie, que es un poco o mucho, ¿no? ¿A dónde vamos con esto? ¿A dónde nos lleva, no? Quiero decir, tienes que tener una maternidad feliz, porque sí, porque tiene que ser feliz. Tienes que querer la maternidad, vives para ser madre, te sale de dentro, o sea, esto lo convertimos no en una función, en algo que puedes aportar como mujer, sino en la naturaleza misma, ¿no? Es parte de ti, de tu naturaleza femenina. Y además tiene que ser una experiencia maravillosa, tienes que disfrutarla, quererla, y no solo tienes que querer tener hijes, hijas, hijos, es que además tienes que quererlas cuando las tienes y ser todo amor y apoyo, ¿no? Súper abnegada con tu marido, pero también con la descendencia. Y claro, cuando no es así, cuando no quieres reproducirte o la lactancia es un infierno o tienes un momento en que piensas, pues es que en realidad no quiero este bebé, no quiero, ¿no? ¿Qué he hecho? No quiero esto. Bueno, si es un momento, pues claro, siempre te puedes perdonar por un lapso. Es que pobrecita tú, que mira. Pero solo si es un momento en el que no cumples punto por punto ese rol natural o que hacemos como si fuese natural. Pero si es algo que se repite o que se alarga en el tiempo, entonces no es que falles socialmente, es que fallas naturalmente. Le fallas a la especie. Al no ser una máquina eficiente de hacer descendencia o no amar esto, pues pones en riesgo la supervivencia de la especie, de la humanidad. Es que es una responsabilidad tremenda, ¿no? Es igual, yo creo que va en la socialización y bueno, también lo que nos cuenta la ficción o lo poco que escuchamos sobre la maternidad en sí. Yo recuerdo haber aprendido, por ejemplo, en Baby Shower, cuando ya tenía más de 25 años, Que entre mujeres, claro, decía, oh, tienes que, por ejemplo, no sé, tienes que decirle a tu pareja que haga succión en tu seno porque así vas a crear, ¿cómo se llama?, una dureza para que después cuando venga el bebé no te duela tanto. Yo no sé si eso es algo real porque en realidad yo no he tenido hija ni hijo ni nada. Claro, no. Pero lo que voy es que en ese momento yo dije, ah, entonces eso duele. Como que nunca había pensado que el hecho de que el bebé te succionara te podía generar dolor o otra incomodidad o el mordisco o todo lo demás, que yo en realidad nunca supe de eso. O sea, nunca a nosotras mujeres se nos habló como de ciertas cosas, no solamente porque no está en la tele, sino que porque no está como de nuestra, el lugar donde socializamos. Clara, corrígeme, por favor, porque saqué un recuerdo de... Y la verdad no sé nada del tema, pero es como decir algo que vine a saber mucho después y que en realidad no está en ninguna parte, nadie lo está conversando. Y tendría que ser al contrario, tendría que ser algo que sabes de toda la vida, ¿no? Bueno, es que la experiencia con la lactancia es tan variable como mujeres que hay. Claro. Entonces, puedes tener una lactancia fabulosa, puedes tener una lactancia horrible, tienes que tener una lactancia que sales del minuto cero con un biberón y nadie tiene la culpa, ¿no? El problema es que realmente cuando vas a la ficción se ve como, ¡ay, mira qué bonito!, ¿no? La señora ahí, todo blanco, todo inmaculado, con su bebé, ¡oh, los dos juntitos, el bebé cogido, no llora, no hay lloros de nadie! Pues oye, la segunda noche estuve a punto de tirarla por el balcón. ¡Ay, pobrecita! No la tiré por la ventana, pues la ventana está cerrada en la maternidad, pero la hubiera tirado. Entonces, bueno, luego todo fue muy bien, pero... Y no siempre va tan bien, y es que genera unas frustraciones, unas expectativas, que claro, es que si ya empezamos con que a las 48 horas ya deja de ser todo de color de rosa, pues bueno, si es que el parto ha ido bien, claro, porque y el embarazo y todo lo demás, es que puede no haber ido bien desde el minuto cero, ¿no? Y ahora se habla de las lactancias, de la ficción, ¿no? Porque la ficción yo creo que no he visto nada, no he visto prácticamente nada. Nadie nombra unas pezoneras, pero sí que recuerdo una incontinencia posparto en una serie americana, en Glow. Maravillosa. Ah, la de las luchadoras. La de las luchadoras. Sí. Es maravillosa. Creo que es de las pocas series feministas, realmente feministas, o al menos a mi parecer, que en los últimos años que he visto que digas, las guionistas son mujeres. Lógicamente. Eso también se nota, ¿no? Salen problemas, pero no son de lactancia, son de... De incontinencia. O sea, sale una señora diciendo, es que no puedo seguir entrenando, es que se me escapa un el pipí. No, no, hay una peli, creo que es irlandesa, se titula Las hijas de la Magdalena, que va de pues estas instituciones en las que encerraban a mujeres problemáticas, y allí sale, le quitan un bebé a una chica y la chica está lo pasa muy mal porque... le brota leche y está avergonzadísima por eso. Pero ahí en Las uvas de la ira, el final de Las uvas de la ira, es claramente lo que hablaba Marta de es que le estás fallando a la especie. Bueno, Las uvas de la ira se desarrolla en 1929-30, cuando hubo toda aquella sequía enorme en la franja central de Estados Unidos, y es una familia muy pobre que va a emigrar a California para recolectar naranjas, California, donde ataban a los perros con longanizas, etcétera, etcétera. Va todo mal, va todo muy mal, va todo fatal. Hay una chica que se casa y se queda embarazada, pierde al niño, y el final de la serie es que hay otro niño con un padre, el padre está a punto de morir, y la madre de esta chica, que acaba de tener un niño muerto, amamanta al señor para que el señor no se muera. Y ese es el final de la novela. Es horrible. Horrible. Y se supone que es esperanzador y tal, ¿eh? Horroroso. Esa es mi experiencia en ficción con la lactancia. Es brutal. Yo la había borrado esa escena de mi... Lo leí el libro, como que la había como bloqueada. Ahora cuando leí tu libro la rememoré. Ah, lo he puesto en el libro, no sí, me acordaba. Sí, lo has puesto. Sí, pero sí, es que no sí. Se me va de la cabeza. Es una de esas cosas que vuelven y vuelven y vuelven. Hay dos opciones, sois las dos opciones. O te vuelve y te vuelve y te vuelve, o la borro y ya está. Sí, es una cosa horrorosa. No hay más. Jolín. Bueno, vamos a ir cerrando esto si no tenéis nada más que decir. Si se os ocurre alguien a quien le recomendaríais este libro, hablad ahora o callad para siempre. Yo ya lo compré y lo traje a este continente, así que sí o sí lo voy a prestar a una amiga muy querida de Argentina, que la tengo ya en la mira para cuando venga, se lo haré llegar. Porque, bueno, ella es madre. Yo una persona con la que sí, no como mi mamá, puedo hablar de temas de feminismo, así que ya lo tengo prestado en mi mente. Pues yo la verdad es que no he pensado en nadie concreto a quien recomendárselo. Yo normalmente no me quedo con el libro físico, entonces tengo que pensar en a quién regalárselo. Yo creo que todo el mundo debería leerlo por lo menos una vez en la vida. Sí, ¿verdad? Lo digo sin ningún interés personal en ello. Subo esa montaña y atrevido pensar. Bajo y me hundo en el mar. Es la hora. Gracias por venir, por este rato maravilloso, por vuestra paciencia y vuestra compañía. Estoy encantada. Y gracias también a ti, que nos escuchas, por estar ahí. Gracias, Marta. Adiós. Gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias. Adiós. Este ha sido un episodio literario con Clara Morales desde España y Claudia Flores Coronado desde Chile. La invitada estrella es Alicia Pérez Gil, escritora, autora de Madre mía, las madres en la ficción, entre otras cosas, que es un librito de la editorial Dilatando Mentes. Si te ha gustado el episodio, comenta, comparte, bueno, ya sabes. Y si te gusta lo que hacemos, suscríbete y escúchanos cuando quieras y donde quieras en tu aplicación de podcasts. El feed RSS de Navegando Cultura está en la web navegandocultura.com o, si lo prefieres, todos los episodios se pueden reproducir directamente desde ahí o desde cualquiera de las plataformas de podcast habituales. Una vez más, gracias por escucharnos. Espero que hayas disfrutado y que vengas a por más. ¡Hasta el próximo episodio! Lloran y cantan estrellas, desafían, se abrazan, me besan. No hay adiós a estas mujeres. No hay adiós a estas mujeres. No hay adiós a estas mujeres. Solo podrá haber para ellas un altar.